Don Miguel, ¿y más o menos a qué hora llega la gente como a entonarse? ¿Después de las 6 o qué? Ya cuando se desocupa el parqueadero. Sí, ya después de las 6 empieza a llegar la gente, los que vienen a jugar después de que salgan de trabajar. ¿Y casi siempre es la gente de aquí, de los locales o de dónde? Siempre son los mismos personajes, ¿no? Que vienen, los mismos clientes. Sí. Sí, siempre. El que va rotando es muy poco, un día es un 15%. De resto son las mismas personas. Esto es como una familia. Ya Número 5, clientes el fijos, centro pues, de como Cali. clientes Avenida número familiares, 5, ya de el vieja centro guardia, de Cali. amigos. Sí, aquí hay clientes desde que se inauguró el negocio, hay clientes de 19 años, otros que tienen 15, estar viniendo, pero permanentes son los mismos. Le contamos a los oyentes que el billar se abre, sobre todo de lunes a viernes funciona como parqueadero de día, y los viernes y los sábados abre de noche, por ahí hasta las 12 de la noche. La cerveza, Don Miguel, yo quiero una póker. Mire, aquí está mi. Bueno, aquí acabamos de encontrar Yo un también. disquito que sacó Miguel que se llama Reyes del Tango Volumen 3. Y buscando alguna de Carlos Gardel nos encontramos con Tomo y Obligo. Vamos a Qué ver buena cómo cerveza. suena este tanguito. Bueno. 1800. ¿Qué estudian ustedes? ¿Periodismo? Sí, señor, estudiamos periodismo hace rato ya, pero estamos haciendo periodismo aquí, La haciendo la 13. radio. La número 13, don Miguel. Bueno, ¿cómo llama Se este? llama Tomo y Obligo. Tomo y Canta Obligo, Carlos de Gardel. Carlos Gardel. Vamos a narrarle los tiros a Stephanie, jugando sapo. Señores y señoras, primer lanzamiento. Sí, se prepara. ¿Cuántos puntos? 0 puntos. Exceso de fuerza. Hay un exceso de fuerza. Lesión al público, agresión a los periodistas. 0 puntos. Señores y señoras, acabamos de obtener 5.000 puntos. Y nos queda el último lanzamiento y tenemos 2.000 puntos para 7.000 puntos para un total de ¿cuánto? ¿En dónde cayó? Sí, señores, suena Carlos Gardel. 7.000, 9.000 puntos, un total. Muy bien. Ha llegado nuestro compañero Oscar. Llega la primera pareja de baile, sí. Viene entrando la primera pareja de baile. Para siempre de que tu regente está la muy obliguo, más de 50.